Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:01 a.m. El día de hoy, martes 28 de julio, estamos ya en nuestro programa 127, en lo que va del año 2015. Como siempre, pues hemos seleccionado para ustedes música en el día de hoy, música que va más o menos por los años 60, 70, hasta los 80, ciertamente. Y quiero comentarles que tenemos ahora un querido invitado, se trata de Santiago Rivadeneira. Con él, después de unos breves minutos, conversaremos precisamente de este libro escrito por su padre, el profesor Edmundo Rivadeneira, quien fuera nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, con una administración intachable, ¿no? Tenemos muy buenos recuerdos de Edmundo Rivadeneira, tenemos muy buenos ejemplos de él también. Yo creo que la Casa de la Cultura, precisamente en esa etapa, tuvo, no sé si decir una etapa de oro, pero realmente muy buenos comentarios, muy buenas actitudes, muy buen trabajo en el campo cultural. Vamos a iniciar nosotros el programa del día de hoy precisamente con un tema del grupo chileno Intijimani llamado Cándidos. Este es un tema que no se lo escucha mucho. La composición es de José Seves. Yo le invito para que juntos lo podemos disfrutar y a lo mejor luego conversamos. Buenos días, Andrés. Rubio era vivo su cántaro, ya no hay médico en lo póstumo, impondrán célebre los cándidos. Yeah. espacio para reflexionar sobre nuestra identidad. Historia viva, calendario festivo andino, patrimonio tangible e intangible. Esto y mucho más sobre nuestro patrimonio. Patrimonio, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado, ya está con nosotros Santiago Rivadeneira, hijo de Edmundo Rivadeneira, escritor, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a propósito precisamente de este libro, El Cajón Postergado, que es un libro que tiene toda una historia, yo quiero agradecerle a Santiago su tiempo por estar acá con nosotros. Y bienvenido, Santiago, un abrazo siempre. Y pedirte que nos cuentes un poquito, para iniciar nuestro diálogo, ¿cuál es la historia de este libro? Bueno, muchas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto estar en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es más que un edificio, ¿no es cierto? Es una institución que ha acogido el pensamiento de este país desde hace mucho tiempo. Y volver o estar en la Casa de la Cultura tiene esas connotaciones también, ¿no? Y claro, ahora con un pretexto mayor desde el punto de vista afectivo, ¿no? Porque este libro que mañana se va a presentar, El Cajón Postergado, de Edmundo Rivadeneira Meneses, también un poco ilustra los avatares que tiene el pensamiento y la cultura en este país, ¿no? Este libro y muchos libros también tienen sus historias. Fue pensado por Edmundo Rivadeneira como una manera de recuperar sus trabajos que habían ido agrupándose en algún cajón de su escritorio, y que más o menos se ubican estos trabajos en diferentes momentos de su vida, ¿no? Y que aluden a presentaciones de otros libros o de exposiciones. Y una manera de ir exaltando también la memoria de creadores y artistas de este país. Entonces, en algún momento, Edmundo Rivadeneira lo que quiere es mostrar esos momentos, y decide hacer este libro. Y la primera propuesta la hace a la Universidad Central, que obviamente la acoge porque él fue parte de esa institución también. Pero ya en el proceso mismo de la elaboración del libro ocurren cosas que van postergando la publicación y demora mucho tiempo, ¿no? O es un tiempo bastante largo, porque él se había entusiasmado con sacar el libro pensando en que estaban sus mejores cosas, decía él, ¿no? Pero que sin embargo, por problemas editoriales, yo creo, no alcanza a aparecer, hasta que, bueno, la enfermedad que él tenía termina por consumirla, ¿no? Y esa es la postergación que, en cambio, nosotros como legado, ¿no?, vamos intentando resolver de alguna manera, hasta que le planteamos ahora recién a la Casa de la Cultura, a Raúl Pérez Torres, y él acoge esta sugerencia nuestra de la familia y acepta postergar este libro, ¿no? Entonces eso nos llena de felicidad a todos, ¿no? Claro que sí. El Cajón Postergado, bueno, tú decías, aquí podemos encontrar algunas escrituras de mi padre que estaban acumulándose durante algunos tiempos. Sin embargo, tu padre fue editor, ¿no? Digamos, editorialista, columnista. Claro. Y entonces, en este libro también vamos a encontrar estas estas lecturas que para muchos serían gratísimo pues volver a leerlas, ¿no? No, él no tenía esa intención, ¿no? Porque los artículos que uno escribe en el diario a veces tienen esa fragilidad de ser demasiado inmediatistas, ¿no? O coyunturales, porque están más o menos reflejando esos momentos de la vida del país y de la cultura, ¿no? Supongo que a lo mejor él sí pensaría en una etapa posterior a hacer eso, pero su interés era más bien dedicarse a estructurar este libro, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que esa es una tarea pendiente también, ¿no? Porque justamente aquí en este libro él habla de Avalorios, que es un libro de Rodrigo Villacís, y que hace exactamente eso, o sea, recoge sus trabajos, los trabajos que él publicó en el diario El Comercio, y los estructura en forma de libro, ¿no? Y tiene su valor, ¿no? Tiene su valor y tiene su explicación. Porque también nos remiten a momentos de la historia del país y de la cultura. Pero en este caso no están esos artículos que él escribió en El Comercio durante mucho tiempo, ¿no? Bien, en este libro, Santiago, podemos encontrar... Estaba revisando penitas porque, como tú sabes, había algún... Recién se estaba refilando el libro, en fin, entonces no hubo posibilidad de leerlo. Qué pena. Pero, pues, tenemos acá realmente... la mención de algunos nombres, como de César Vallejo, Edward Weston, Gonzalo Benítez, la evocación puntual de Miguel Ángel Zambrano, el mito del tango. Bueno, en realidad tenemos realmente muchos, muchos títulos de los artículos que aquí vamos a poder leer, ¿no? Y sin duda alguna es, diría yo, un pedacito de la vida, ¿no? De la vida cultural de don Edmundo Rivadeneira, quien tuvimos el placer ciertamente de tratarlo y conocerlo. Claro, él estuvo muy ligado a la cultura en este país, ¿no? Tanto como creador, como escritor, como promotor cultural, ¿no? Como gestor. Y esa es la visión que tienen estos ensayos, que son como microensayos estos uh-huh. artículos, ¿no? Cuando habla de Miguel Ángel Zambrano, por ejemplo, es decir, uno al acceder a esa lectura es capaz de enterarse de cosas o recordar cosas, de evocar cosas de este poeta extraordinario, un poeta realmente contundente de la historia de la poesía de este país, que durante mucho tiempo ocultó sus trabajos, ocultó entre comillas. Ahí lo explica Edmundo Rivadeneira de manera muy, muy precisa, ¿no? Hasta que decide arriesgarse y publicar. A lo mejor eso pasa a mucha gente, ¿no? Porque Miguel Ángel Zambrano estaba más bien en el ámbito de la jurisprudencia, del derecho, en fin, cosas, ¿no? Y además aportando, por ejemplo, al Código del Trabajo en esa época. Aportando con sus conocimientos, ¿no? Con su pensamiento. Pero la poesía de este creador es extraordinaria. Y eso es lo importante, por ejemplo, cuando uno hace la lectura de estos ensayos, poder entender cómo estos momentos, insisto, son fundamentales para, claro para sí. poder conocer. Y en el caso de los más jóvenes, nuestros, ¿no? Leer esto también ayudar a identificar quiénes son estos personajes. Claro. Cuál ha sido su aporte, su sensibilidad. Y en estos artículos él puede ir a hablar de Gonzalo Benítez, por ejemplo, otro creador, y cómo va ubicando su condición humana en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y también destacando aquellos instantes de la cultura que son fundamentales para poder entender cómo este país se ha ido construyendo, ¿no es cierto? Cómo este país ha ido de alguna manera entendiendo el problema de su identidad. Yo creo que el arte y la cultura son los que verdaderamente aportan para construir esa identidad del país. No aportan los alcances y logros económicos que pueda tener una nación, ¿no es cierto? Porque ahí no está la identidad, sino la identidad está en los procesos creativos de sus artistas, de sus pintores, de sus escritores, de sus teatristas. Santiago, siendo tu padre el presidente de la Casa de la Cultura, perdón, pues podríamos hablar un poquito de su administración. Hay muchas personas ligadas a la cultura, al arte, que lo recuerdan con cierto, ¿qué te diría? La verdad, respeto, con recuerdos maravillosos, una administración pública que permitía realmente otro tipo de gestión cultural, inclusive. Ciertamente estamos viviendo otros tiempos también, habría que analizar ese punto también. Pero era un momento donde la Casa de la Cultura salía, inclusive de las, ¿qué te digo?, de los linderos patrios, ¿no? Claro. Nuestra cultura se conocía fuera por las delegaciones que salían representando al Ecuador, y esto eran gestiones de tu padre. Mira, hay ahí también algunos ensayos y escritos, sobre todo el informe que hace, es un informe institucional, donde se plantean exactamente esas cosas, ¿no? Que en su comienzo fueron acusaciones gratuitas, muchas de ellas, o antojadizas, otras, ¿no?, sobre esa forma de gestionar la cultura a través de la construcción de grandes edificios o monumentales edificios. Podríamos recordar que algunos críticos, ¿no?, aludían al edificio de los espejos como si fuera una cosa faraónica, ¿no es cierto?, que no correspondía a la realidad del país. Y justamente fue eso lo que le motivó a Edmundo Rivadeneira a aclarar estas cosas en su momento, respecto de que la cultura también necesita espacios y lugares, ¿no? Cuando uno habla de la Casa de la Cultura, habla de un lugar, y un lugar se construye con el advenimiento de las gentes, con el aparecimiento de gestores nuevos, ¿no es cierto? Eso es un lugar. La patria no es, la patria es una entelequia, una cosa, una abstracción, ¿no es cierto?, casi geográfica. Pero la patria es un lugar. O sea, si uno entiende la historia de la literatura, el Quijote, cuando hace su camino, su búsqueda con su amigo Sancho Panza, y después de todo ese larguísimo recorrido, incluso fantasmagórico o imaginario, le dice a Sancho Panza que hay que volver, ¿no es cierto? Y la palabra patria queda ahí un poco medio enunciada, y Sancho Panza lo que hace es decirle: vamos a volver a nuestro lugar, ¿cierto? Entonces la cultura construye un lugar, el lugar donde nosotros habitamos. Y el propio Edmundo Rivadeneira decía: el nacimiento de alguien es un accidente, podía haber nacido en cualquier parte, ¿no es cierto? Pero es un accidente, haber nacido en el Ecuador es un accidente. Pero ¿cómo se construye ese principio de identidad sino a través de entender esos procesos culturales, culturales en el sentido más amplio, ¿no es cierto?, que es como se fundamenta exactamente el ser humano en ese lugar, ¿cierto? Entonces la Casa de la Cultura se volvió un lugar, pero un lugar también necesita espacios, y eso es lo que hace él: rescatar los planos originales que ya habían pensado ese complemento en esos términos de edificación, y actualizar. Eso es lo que hace él. Pero también le da vida a la Casa de la Cultura. No solamente hizo los edificios, no solamente son las construcciones, sino darle vida justamente en esa noción de lugar. Y eso es lo que él plantea en sus informes institucionales, ¿no? Este es un homenaje no dicho, digo yo, a Edmundo Rivadeneira. Este libro, después de muchos años, y como tú dices, de algunas historias como curiosas alrededor de su publicación, inclusive, ¿no? Porque mira, ya lo habríamos podido leer hace tanto tiempo, pero una u otra razón iban postergando. Claro, exactamente. Y cuando uno lee este libro se entera de cosas, o estos entretelones o entresijos que también tiene el convivir, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, las acusaciones que se le hicieron a él fue por haber aceptado fondos de Febres Cordero. Cuando ese era un gobierno autoritario, ese sí era un gobierno autoritario, represivo, totalitario, ¿no es cierto? Pero él decía, yo voy a sacrificar mi imagen en beneficio de la cultura, porque la Casa de la Cultura necesita esos recursos, y este hombre nos va a dar esos recursos, que ya los había previsto Roldós en su gestión primera, ¿no es cierto? Desde ahí parte el asunto. Y entonces, esta izquierda pacata, que hasta ahora anda dando vueltas por ahí, que siempre cuestiona todo aquello que no entra en su lógica dogmática, le persiguieron y le acusaron de muchas cosas. Eso es algo que tiene que reparar la historia de la Casa de la Cultura. Se tiene que reparar de alguna manera. Entonces, esa izquierda dogmática, pacata, beata, le acusó de haberse entregado a Febres Cordero, cuando él lo que hacía es poner por delante la necesidad cultural del país y conseguir esos recursos para que se terminara este edificio. Este edificio que ahora vemos, ¿no es cierto? Que acoge a muchas cosas, a muchos espectáculos, con un teatro nacional que él casi deja terminado, solo faltaba implementar la parte técnica. En ese tiempo, como tú lo señalabas, era considerado una construcción faraónica. Sin embargo, hoy, mira, con el transcurso del tiempo, cada vez se nos da más reducido los demuestra espacios, que, ¿no es cierto?, se necesitan mucho más espacios. Más espacios. Y lo que han hecho y lo que hicieron las gestiones posteriores fue habilitar espacios para que el teatro, la danza, en fin, los grupos pudieran tener cabida en esta Casa de la Cultura. Eso no podía haber ocurrido si no se terminaba este edificio, ¿no es cierto? Ahora, esos grupos de teatro que están agrupados en una organización determinada tienen donde estar, y hay muchos locales que sirven para talleres, que se han acondicionado para que sean salas de bolsillo pequeñas, en fin, pero que dan cabida a esos propósitos, ¿no es cierto? De alguna manera, Santiago, a través de los tiempos, tú en diferentes momentos, en diferentes instancias, pero has sido parte de la Casa de la Cultura permanentemente, ¿no? Y ahora que la casa cumple 71 años, pues ¿cuál es tu visión de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Que lo hemos dicho acá, la sentimos ya no un espacio público como muy frío, como muy de allá, no, al contrario, es nuestra casa, es la claro. casa de una cantidad de artistas, de creadores, de gestores, de comunicadores, del pueblo, de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esto así nació, con ese espíritu. ¿Sientes tú que cuál es el momento de la casa ahora? Bueno, yo quiero entender esto también pensando en las otras instancias, ¿no? Las provinciales, quiero decir. Claro, ¿no que cierto? Sí, por supuesto. Porque ese concepto de Benjamín Carrión, ¿no es cierto?, de crear una Casa de la Cultura, tenía justamente ese propósito abarcador, ¿no? Claro. Si recordamos, él piensa la Casa de la Cultura frente a la casi imposibilidad de que el país se desarrollase por otras vías, ¿no? Y pensaba que lo de la cultura le podía conceder a este país una ubicación en el mundo. Y así ha ocurrido, pues, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura, ese concepto, ha sido reproducido en otros países, ¿no? Con esos mismos propósitos abarcadores, digo yo, ¿no? Y entonces, acogiéndonos a la memoria, ¿no es cierto?, a la cosa evocativa, o más que evocativa, de análisis, de reflexión, pues la Casa de la Cultura ha insistido en ese rol, en ese papel, hasta ahora. Y si uno lee los artículos de Mundo Rivadeneira, pues exactamente él plantea, por ejemplo, que no se necesitaba en ese momento de los 80 la creación de un Ministerio de Cultura, y que la Casa de la Cultura debería ser la que ubicara y determinara esos procesos culturales que vivía el país. Y él pone como ejemplo que la Casa de la Cultura, o el Ministerio de Cultura, mejor dicho, en Cuba, aparece recién en el 76, decir, ¿cuántos años después del triunfo de la Revolución Cubana, no es cierto? Pues bueno, eso indica, ¿no es cierto?, que la Casa de la Cultura sigue cumpliendo un rol determinante en esos términos dentro del país. Hay que hacer algunas precisiones. Ya hay un Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene que dedicarse a otras cosas. Y la Casa de la Cultura tiene que hacer esos ajustes necesarios en cuanto a su función, a su disponibilidad, a su injerencia, a su gestión, a sus líneas de acción, etcétera, ¿no? Además, yo creo que ha sido y es importante destacar que en las diferentes administraciones ciertamente ha habido un insistir, un defender aquello de la autonomía, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y pues la Casa de la Cultura es no solamente el lugar, la Casa de la Cultura es un grupo de seres humanos realmente con muchos sueños, con mucha creatividad, con muchos proyectos realmente. Mira tú cuántos escritores, ¿no?, cuánta gente viene a la Casa de la Cultura precisamente a sacar sus, a que se los publique su libro. Y entonces es volver un poco al prestigio del sello editorial que tuvo la Casa de la Cultura en algún momento, luego como que no lo sentimos tanto y se vuelve a retomar, claro, ese prestigio, ¿no? Ese plan editorial fue importante siempre en la Casa de la Cultura, claro, ¿no? Que sí. Tanto como los espacios para que los artistas pudieran exhibir sus obras y el teatro donde se pueden presentar espectáculos, ¿no es cierto? Sí, todo eso hace un conjunto importante de actividades y de acciones que van consolidando la Casa de la Cultura, ¿no? La Casa de la Cultura en sus diferentes líneas de acción a través de los núcleos, ¿no es cierto?, también acoge, ¿no?, provoca, gestiona, promociona a todo el pensamiento, a todos los creadores de este país, ¿no es cierto? Así es. Que llegan, se acercan a la Casa de la Cultura con esos propósitos. Ahora, no todo es publicable ni todo es exhibible, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Tiene que haber una especie de consideración respecto de eso también. Pero lo grato, en ese sentido, es que todos tienen cabida, ¿no es cierto? Ya se hará esa selección necesaria, como ocurre en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Santiago, ¿cuándo y a qué hora va a ser la presentación de este libro? Quisiéramos que seas tú quien invite al público que nos escucha a recibir, ¿no? Porque es eso, a recibir este nuevo libro de Edmundo Rivadeneira. Bueno, el libro se presenta mañana miércoles a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Y el evento va a estar conformado por algunas actividades, ¿no? El doctor Irving Zapater va a hacer la presentación del libro. Y el nieto de Edmundo Rivadeneira, Alejandro Rivadeneira, va a hacer una exaltación de la obra también, del libro, de la obra, de su abuelo. Va a estar el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Intervendrá el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, ¿no? Y yo quiero aprovechar esta oportunidad también para decir que este libro aparece en la colección Antítesis, colección de ensayos que inauguró Fernando Tinajero, ¿no? Y que el propósito de esta serie es incorporar ensayos de otros pensadores, ¿no? Así quiero entender esta serie, ¿no? Agradecerle también a Patricio Herrera, por supuesto, y a la imprenta de la Casa de la Cultura, ¿no?, Jaime Paredes y todos. Todos ellos han trabajado para que este libro aparezca, ¿no? Y como tú decías al comienzo, se convierte en un homenaje de reconocimiento a la memoria de este ser increíble, ¿no? ¿Cómo? Que fue en todos los sentidos. Y nos alegra profundamente, así lo sentimos, y ciertamente, ¿no? Gracias a todas las personas que hicieron posible que este libro ya esté en nuestras manos. Amigas, amigos, el libro El Cajón Postergado, del fallecido escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edmundo Rivadeneira Meneses, Como lo ha dicho Santiago, se presentará el día de mañana, miércoles 29 de julio a las 19 horas, en la sala Benjamín Carrión de nuestra casa. Esta obra contiene artículos cortos sobre política, cultura ecuatoriana, literatura latinoamericana, muchos de ellos publicados ya en periódicos de Quito, de los cuales fue articulista. En sus publicaciones reflexionaba sobre nuestra cultura ecuatoriana. Nosotros queremos invitar a todas y todos que sean parte de la presentación de este libro de uno de los grandes personajes de nuestra cultura ecuatoriana. Pero yo creo que la invitación debe ser orientada también a los jóvenes de ahora, no solamente a aquellos que fueron contemporáneos del profesor Rivadeneira, porque los jóvenes necesitan un poco entender qué pasa en este país en función de lo que ya otros pensaron, ¿no es cierto? Y creo que los eventos que la Casa de la Cultura promueve constantemente tienen que tener esa orientación, ¿no es cierto? O esa dirección, ese target, dicen los entendidos, ¿no es cierto? Porque los jóvenes deben procurar crear y construir una memoria sobre la base de lo que los generaciones anteriores ya lo habían hecho, ¿no es cierto? Yo pienso que los legados no se resuelven, digamos, por antonomasia, sino que deben ser pensados y reflexionados también. Y los jóvenes de ahora tienen que saber qué hubo antes, ¿no? Y en función de eso, entender cómo van a proyectar sus propias ideas y sus propios pensamientos. Así es. Así es. Queremos nosotros agradecer esta mañana la presencia de Santiago Rivadeneira en nuestro programa a propósito de la presentación del libro de su padre, don Edmundo Rivadeneira Meneses, el día de mañana, miércoles 29 de julio, a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión de nuestra casa. 9:35 Hacemos una pausa y retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Del encanto al espanto. Trompos y garabatos trae a escena Del encanto al espanto. Una obra sin palabras que te hará morir de la risa, viendo las cotidianidades de la vida con un toque peculiar. Podrás ver en pocos minutos la fabricación de un lápiz, una cirugía plástica casera, una solución práctica a todas esas personas morbosas, y muchas historias más en una obra dirigida por Galo Granda. Lugar, Casa de la Cultura, en el edificio de los espejos, Teatro El Triciclo. Este 30, 31 de julio y 1 de agosto a las 20 horas, o sea, 8 de la noche. Trompos y garabatos te trae Del encanto al espanto. Teatro mimo y gestual. Ven, diviértete y encántate junto a nosotros. Aporte sugerido, $7 general y $5 estudiante. Del encanto al espanto, ¡venites! Diviértete en el silencio. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saborea las palabras, siente la música, descubre los personajes y sus historias, vive la cultura. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, primera radio pública cultural del país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro El Cajón Postergado, de Edmundo Rivadeneira Meneses, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Cajón Postergado. La obra será comentada por el doctor Irving Zapater. El Cajón Postergado. Aula Benjamín Carrión, 29 de julio, 19 horas. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. hijos en mí. Veo el mar, la playa y el sol, horizonte que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dices tu adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Cama, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Siempre te quieren nombrar. Niña, dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos, y ya está con nosotros Clarita Buccelli. ¿Recuerdan ustedes el año anterior? Ella nos acompañó acá en nuestros estudios. Queremos darle la más cordial bienvenida y gracias a su tiempo. Y siempre ustedes están ya nuevamente con actividades. Cuéntanos, Clarita, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, sí, pues aquí nos toca iniciar todos los años y volver a empezar los procesos una y otra vez, porque no hay consecuencia de los procesos, así que cada año tenemos que estar golpeando puertas para poder hacer el festival. Este es el séptimo año ya de este trabajo y lleva muchísima lucha, pues, y ahora estamos en la marcha nuevamente, siempre intentando hacer mucho más en el tema del arte y salud mental, en el tema del arte y la pedagogía, y bueno, las actividades culturales que tenemos en los barrios, sobre todo del sur. Del sur al sur, ciertamente tiene una doble connotación, ¿cierto? ¿Por qué el nombre este así? Bueno, no, al sur del sur está relacionado con el hecho de estar en América del Sur, primero, y luego de gestionar mucho en la parte sur de Quito, ¿no? En la parte sur-sur, desde Chillogallo para atrás, por lo general. Mucho tiempo estuvimos trabajando por esos sectores. Claro que sí. La acogida de las personas de toda esa área. Me decías tú que la verdad es que hay una fuerte expectativa más bien a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, en realidad ha sido una lucha porque tenemos como sociedad que educar todavía a los públicos, ¿no?, para ser consumidores de arte. no todos se acercan, ni en el norte ni en el centro, tampoco en el sur, se acercan permanentemente a ver una exposición de artes plásticas, o van al teatro, o van permanentemente a ver obras de cine. Entonces, creo que el festival lo que ayuda es a sensibilizar a estos públicos, ¿no? Y sí hay una pequeña expectativa, pero sí tengo que decir que es un camino duro, porque cada año, después de tanto tiempo, si las actividades fueran más permanentes, quizá la gente acudiría más, ¿no? Pero cada año es otra vez un reiniciar y todo. Pero sí hemos tenido públicos que vienen permanente, que saben que viene el festival y que están, que ya acuden sin necesidad de hacer tanta convocatoria. Pero nada, pues la acogida es en la medida en la que tú puedas gestionar que estos públicos lleguen, ¿no? Todavía ahora, hace falta educarse en eso. Claro, ¿y hay un autofinanciamiento también, o en este, o para este año ustedes han logrado que algunas instituciones públicas de pronto pues se sumen al esfuerzo de ustedes? No, lastimosamente no. Es bastante complejo porque en estos 7 años, 3 años han sido los años que los han apoyado el Ministerio de Cultura, 2 años y Iberesel a 1, ¿no? Pero después es golpear puertas, es ir, siempre cambió de funcionario, entonces es volver a ir al funcionario, hacerle saber que uno tiene este proceso. Entonces es difícil porque uno desde la independencia, o sea, desde el ser independiente, es mucho más difícil conseguir cosas, ¿no? Sobre todo en el tema logístico, una buena amplificación, tal vez un escenario, tal vez un transporte, porque nosotros lo que hacemos es con transporte, traemos a algunos públicos de la periferia, por ejemplo, tercera edad, personas con discapacidad o con alguna necesidad educativa especial, los traemos hacia Santa Rita, que es el lugar donde hacemos el festival. Conseguir esa logística es complicado, ¿no? Y siempre tiene que haber una corresponsabilidad de la institucionalidad con la gestión que uno hace, que uno está en el permanente accionar. Así que bueno, no, este año en realidad el apoyo es de los artistas, el apoyo es de los que estamos trabajando en esto, que creemos en las cosas. Tenemos algunos teóricos que vienen de Argentina, tenemos un grupo que viene de Senegal, que tiene muchísimas ganas de mostrar su arte. Son tambores y danzas africanas. Oh, sí, son 25 artistas que vienen. Y bueno, solo con la intención de mostrar su patrimonio cultural y material, en realidad, pues, ¿no? Y nosotros poder hacer un nexo y poder difundir esto. Así que el apoyo siempre es de artistas, siempre es de gente que cree en el proyecto más que otras cosas. De momento luchamos por conseguir. Lo que sí sabemos es que ahora hay una ley del SRI, artículo 28, que dice que si una empresa privada financia o apoya de alguna manera eventos culturales, ellos pueden redimirse de la renta. Entonces, bueno, por lo menos es una vía para ir a golpear puertas de la empresa privada, claro que siempre está ausente de estas claro cosas. Que sí. ¿Tienes en memoria, pues, quiénes participarán para este año? Bueno, mira, ya te digo, este grupo de africanos que es muy interesante, porque además traen un seminario sobre danzas y ritmos africanos para quienes hacen candombe y todo eso, pues, y que están ahora muy interesados en el tema de la percusión. Es un muy buen seminario. Probablemente el Consejo Provincial lo acoja también y tengamos el apoyo de ellos, todavía no sabemos. Después, para el tema de arte y salud mental, tenemos la avenida de Alberto Saba, que es del Frente de Artistas del Borda, que es un hospital psiquiátrico, ¿no? Que ellos han luchado muchísimo por reivindicar el tema del arte dentro del hospital psiquiátrico y humanizar un poco el trato que se tiene allá dentro. Ellos vienen luchando desde hace muchísimos años y han conseguido una ley de salud mental incluso, ¿no? Donde se apoya el tema de lo artístico y además el tema de la internación, ¿no? Donde un paciente psíquico no puede estar internado más de 15 días, porque eso significa que hay un fracaso institucional. Claro que sí. Entonces, ellos tienen todo un proceso. También él dirige la Red Argentina de Arte y Salud Mental y tienen todo un proceso, un trabajo social sobre el tema. Y él trae un seminario de teatro participativo que lo hacen a través de la participación comunitaria, que está muy interesante. Es para terapeutas y después trae una dinámica que se va a aplicar seguramente en un hospital psiquiátrico, o es posible que se lo abra al público, ¿no? Bien, ¿y estas actividades específicamente de qué fecha a qué fecha van a realizarse? Esto va a ser desde el 1 de septiembre hasta el 30 de octubre. Tenemos un calendario en la página del festival, ahí están puestas todas las actividades. Tenemos varias cosas, tenemos también la posibilidad de que el Cirque du Soleil, con su proyecto Circo Social, participe también en un foro, en una ponencia, conversando un poco sobre su trabajo, porque ellos también reivindican el arte y la pedagogía y la salud. A través del arte se llega a estos canales de la resiliencia, que dicen, ¿no? Así es. Que es la posibilidad de tener autoestima y de solucionar los problemas de un modo más creativo y más alegre, ¿no? Bueno, por amigos, amigos, esta mañana con nosotros Clara Buccelli del Festival Al Sur y Al Sur. Nosotros nos alegramos enormemente porque pues son actividades que ciertamente no paran solamente en la parte artística. Son muchísimo más allá. Yo señalaría que es un proyecto de solidaridad pública, diría yo así. Que la cuestión es dar un empujoncito, ¿no es cierto?, para nuestra salud pública, mental, emotiva. Y eso es lo que está propiciando Del Sur al Sur. De hecho, ponentes que estarán acá desde el 1 hasta el 30 de octubre, también nos darán muchas orientaciones y enseñanzas al respecto. Sí, eso, el festival tiene esto que te cuento, las jornadas culturales, después los seminarios especializados y luego los encuentros. Estos seminarios son justamente la capacitación en estas nuevas técnicas que buscan que a través del arte se realice una mejor acción en la educación y también se entienda la psicología o la terapia desde otra manera, ¿no? Y después los encuentros, que es lo que te comento, donde tendremos varios participantes en el foro, son espacios para establecer redes, para conocer proyectos independientes o proyectos institucionales, personas que ya vienen luchando, haciendo cosas en función de esto, y son espacios de reflexión. Estos encuentros son importantes porque están abiertos al público y ahí es el espacio donde uno puede decir y contar sus experiencias, ¿no? Claro que y sí. Y aprender de otros. Claro que sí. Esta mañana está sentada frente a nosotros una joven muchacha, y me decía que es tu hijita, ¿no? Sí, es mi hijita. Y bueno, participa también de estas actividades. Sí, claro, le ha tocado toda la vida, pues, desde que nació. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Azul. Azul. Uy, qué nombre tan bonito y particular, Azul. Azul, sí. ¿Cómo te sientes inmersa en este mundo de la cultura, del arte, en estas charlas, en esto un poco indagar en otros mundos que a lo mejor son desconocidos un poco para nosotros? Bueno, creo que estoy acostumbrada, ¿no? Lo voy haciendo desde que tengo un año, más o menos. ¿Tú cantas, haces teatro? ¿Estás vinculada con algún movimiento? O sea, creo que un poco con el teatro. Sí. Bueno, siempre me ayuda, siempre hacemos cosas. Cuando era más chiquita trabajábamos mucho haciendo estatua, acrobacia, cuando vivíamos en Buenos Aires, sí. Entonces, ¿ustedes vivieron en Buenos Aires? Vivimos en Buenos Aires un buen tiempo, sí, y era mi compañera, siempre mi compañera de batalla. Interesante. ¿Sabes qué? La posibilidad que da el arte a los niños cuando los tienen desde pequeños es el pensar, el tener mejor resolución para solucionar las dificultades con cosas creativas. Cuando hay que accionar, entonces un niño que ha tenido estos estímulos artísticos busca de manera creativa solucionar los problemas. Sí. Eso es una cosa que yo he podido ver en mis hijas, bueno, en Azul sobre todo, porque el arte ayuda muchísimo a tener este pensamiento creativo, pues, ¿no? Y a salir de las dificultades de algún otro modo. Queremos felicitar siempre el trabajo del Festival Del Sur al Sur. Clara, pues, Buccelli es una de las entusiastas que no da brazo a torcer. Nos alegra mucho de eso. Y pues esta es tu casa. Muchas gracias, Beatriz. Así es que a mí me encantaría poder conversar con estos especialistas que vienen durante esos días. Estás cordialmente invitada. Podemos hacer una agenda para que nuestro público oiga y se entere de viva voz, pues, de qué se trata este proyecto del Sur al Sur. ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Esto, como va a ser en octubre, septiembre, todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pero yo, pues, sí, sí, puedo pasar el dato de la página para que por la favor, gente que esté claro interesada. Que sí. Es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com. Festival Sur del Sur Ecuador .blogspot.com. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti también. Agradezco tu presencia acá y estamos siempre atentos a lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias. 10 de la mañana con 55 minutos, amigas y amigos. Vamos a escuchar, nos vamos a despedir con música. Quiero decirles gracias a ustedes. Gracias a Andrés Viracocha, su trabajo esta mañana. Y les invito a que el día de mañana me escuchen desde las 9 de la mañana aquí, cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.